San Isidro, Vicente López y en Berisso. Anoche se guardaba el pico máximo, llegó, así que en estos momentos podemos decir que ya el alerta de sudestada cesó, llegó a su máximo, estipulado aproximadamente después de las 10 de la noche, y ahí empezó el tema de empezar a esperar ahora que el agua empiece a bajar, pero los vientos siguen. Sí tenemos una alerta meteorológica en la ciudad de Buenos Aires, en las zonas ribereñas, por vientos intensos. Sí, de modo tal que hoy hay que salir con piloto, con algún tipo de precauciones, los que manejan, por supuesto, con mucho más que cuidado, y la única víctima fatal, porque hubo problemas meteorológicos en todos lados, la única víctima fatal fue en Salta, sí, porque allí el sonda se cobró una víctima. Sí, un hombre de 30 años estaba colocando una antena en su casa, y bueno, y justamente el viento provocó su caída y obviamente falleció. Vamos a aclarar que además hubo un choque múltiple en la ruta 205, kilómetro 55, a la altura de Cañuelas. Lo que se está pidiendo es precaución porque además cuando uno se acerca a la zona de los peajes en la autopista del oeste, hay un aviso por allí de que hay mucha acumulación de agua y esto dificulta desde ya el frenado. ¿Cómo le va, Hugo Paredero? Bien, buen día. Estaba pensando, me quedó clavado con la sudestada, la novela Sudeste del gran Haroldo Conti, su traslado cinematográfico, ¿no? Y pensaba, bueno, la literatura es más piadosa cuando sucede de verdad a la gente, pero cómo relataba Conti allí, ¿no? El acontecer del Boga en ese barquito enfrentando su propio destino, quizás sin saberlo, ¿no? Estuve con ganas de leerla de nuevo. Hombre del Tigre, como tantos otros hombres y mujeres que amaron la militancia, pero también ese contacto directo con la naturaleza, sí, ¿no? Sí. En el caso de Rodolfo Walsh, vos fíjate qué cosa curiosa, en realidad, cuando uno piensa en la desaparición. Bueno, Haroldo Conti desaparece antes, es el 5 de mayo de 1976, a Walsh lo ultiman el 25 de marzo del 77, y los dos eran de andar por el delta, de, ¿no?, agua llevar, amantes, sí, sí, amantes de... En el caso de Conti, además, un deportista, un tipo que amaba él navegar sus propios barquitos. Bueno, pero no nos vamos a poner nostalgiosos una mañana así que como las noticias políticas son siempre complicadas, contradictorias y demás, vamos a arrancar con Walter Gubar para, no sé si tenemos la internacional, Julián Espatafora, muy buenos días. Vamos a poner esa música que uno dice, bueno, pero la internacional, ¿qué? Sí, la internacional, porque en realidad cuando uno piensa lo que sucedió días pasados con la marcha, que fue, yo lo miraba, no por entrar en una polémica respecto de lo que pasó acá, ¿no? Pero veía lo que era un acuerdo de cientos de organizaciones sociales, territoriales, sindicales, con sus dirigentes representativos, charlando programas, y me refiero programas para contrarrestar el ajuste que se vive en España, y dice, bueno, ahí hay huellas, Walter Gubar, ahí hay historias. Y entre esas historias está la de Santiago Carrillo, que acaba de morir en la ciudad de Madrid. Así es, buenos días, Eduardo, y integrantes de la mesa. Santiago Carrillo, el líder histórico del comunismo español, murió a los 97 años. Los diarios españoles lo despiden como una de las figuras claves de la transición española. Me parece que, digamos, los diarios más del establishment hacen un perfil de estos un poco endiosados de Carrillo y resaltan solo la parte positiva, como suelen hacer en los momentos de las necrológicas. Carrillo fue un dirigente, obviamente, que se caracterizó por muchos aspectos positivos en su larga trayectoria política, pero hubo, como decía antes, claroscuros. Algunos de ellos están muy bien narrados en un libro escrito por Jorge Semprún, que fue un militante comunista. El libro se llama La autobiografía de Federico Sánchez. Federico Sánchez era él mismo, era su nombre de guerra, y donde, entre otras cosas, desnuda todo el papel de Santiago Carrillo en la línea más pro-estalinista, ¿no? Digamos, en la época del estalinismo más duro y riguroso. Ese estalinismo lo llevó al propio Santiago Carrillo a una época no tan lejana como en el año 2004, a confesar en rueda de amigos que, hablando del asesinato, por ejemplo, de León Trotsky en México, diciendo, bueno, en la década del 30 cualquier militante comunista al que se le hubiera ordenado matar a Trotsky lo mataba. Después Carrillo hizo su evolución ideológica, digamos, y fue uno de los de las puntas de lanza del llamado eurocomunismo, digamos, una versión que junto con el comunismo italiano se distanció en algunos aspectos de la Unión Soviética, pero también tuvo un papel, creo yo, no del todo claro en lo que tiene que ver con la memoria histórica y fundamentalmente todo el tema de las víctimas del franquismo. Aquí tenemos un pequeño párrafo donde él habla y trata de rescatar la memoria histórica. Entre las víctimas que la República pudo hacer injustamente y las que hizo el franquismo, es que las que hizo la República han sido ya resueltas porque en cuanto triunfó el franquismo se rehabilitó a esas víctimas, hasta se las subió de grado, se las enterró cristianamente, fueron héroes durante 40 años en este país, mientras que las víctimas de la República pues no han sido rehabilitadas. Como te decía, esto muestra un poco de alguna manera, si bien él verbaliza el tema de las víctimas, yo creo que el hecho de que España no haya reabierto realmente este tema, por lo menos de la manera que lo reabrió la Argentina, creo que un líder del calibre de Santiago Carrillo le cabe alguna cuota de responsabilidad. Como así también, bueno, él aceptó, digamos, y legitimó el papel de la monarquía en España. Aquí, al lado de la bandera de nuestro partido, que sigue y seguirá siendo roja, la bandera... Bandera roja, Santiago Carrillo, figura central de lo que fue la construcción de una democracia en España. Hay que recordar que Santiago Carrillo firmó junto con Felipe González y con Adolfo Suárez este acuerdo, que además fue, digamos, de algún modo acompañado por el rey Juan Carlos, que también fue una figura central. Recordemos que cuando uno piensa en el franquismo tiene que pensar en el momento en el cual Franco se divorcia de la monarquía. El rey, el padre de Juan Carlos, se había exiliado en Italia y Juan Carlos, príncipe de Borbón, era la figura que iba a ocupar un espacio. Entonces se acordó esta situación tan extraña de que un sector de la aristocracia española fuera franquista pero además fuera monárquico. Yo creo que hay que entender España también con una especie de pacto secreto, y no solamente el pacto de la Moncloa. El pacto de la Moncloa fue el que firmaron estas personas y el que dio origen a la República Española, a la democracia española, pero con monarquía. Y yo insisto con que hay un pacto secreto, porque en realidad cuando uno piensa en lo que intentó hacer Baltasar Garzón en los últimos años, que fue juzgar a las víctimas del franquismo, ni siquiera quienes fueron dirigentes del Partido Comunista Español, convengamos que ya Santiago Carrillo tenía 94, 95 años cuando sucedió esto, ni siquiera ellos se plegaron con fervor. De modo tal que hubo una especie de lado B en esta historia. Y hubo un lado B, Walter Gubar, que también merece, por supuesto hoy en este programa no vamos a tener tiempo suficiente, respecto de lo que fue el 23F, ese levantamiento. Claro, que... El levantamiento del coronel Tejero en España. Claro, y que cuando él se metió en, cuando Tejero se metió en el Congreso de los Diputados Españoles, en ese momento Santiago Carrillo era diputado, estaba allí, Tejero sacó su pistolita, tiró unos tiros al aire, y cuenta la historia que la mayoría de los diputados se metieron abajo de sus bancas. Bancas. Sí. Y Santiago Carrillo, viejo combatiente, se paró como diciendo: a mí con dos tiritos de pistola no me vas a asustar, tirame a la cabeza, ¿no? Bueno, Pero claro, cuando uno pregunta dónde estaba el rey en el 23F, estaba con Tejero o estaba con los demócratas, las respuestas que en España dan Walter Gubar es: el rey estaba donde tenía que estar, en todos los lados posibles. Sí, exactamente, y todos ponen cara de nada, digamos, ¿no? Ahora, hay un gran revisionismo histórico que también te adelanto una cosa, porque es un tema que viene en los próximos días. Esto también incluye también a Ernest Hemingway, porque también Hemingway ha tenido un doble juego con respecto tanto a los servicios de inteligencia soviéticos y estadounidenses. Gracias, Walter Gubar. 7:13 de la mañana. Francisco Balas, muy buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Nos estamos en contacto con Luciano Timerman, que es coordinador del Consejo de Emergencia de la Provincia de Buenos Aires, a propósito de lo que es esta sudestada que viene afectando a distintas zonas de la Provincia de Buenos Aires, y en especial a la zona ribereña. Luciano, Francisco Balas, os saluda. Buenos días. Buenos días, Francisco. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda usted? Bien. Bueno, cuéntenos un poquito de cuál es el resultado de estas horas de la mañana, de lo que ha sucedido, especialmente la noche de ayer, ¿no? En zonas como Tigre, San Fernando, San Isidro, en todo lo que es esa zona que se supone ha sido la más afectada con la crecida del río. Sí, como bien vos decías, tanto la zona norte como la zona sur, la zona de Ensenada y Quilmes también, exacto, han sido afectados. Por suerte, no de gran magnitud, se han anegado algunas calles en lo que son estos municipios, y por suerte los planes de contingencia municipales y provinciales estaban activados, los municipios tenían preparados los centros de evacuados, si sí, llegaba el caso la necesidad de evacuar gente, que no fue la situación, y bueno, el cese de alerta por crecida ya pasó del Servicio de Hidrografía Naval, y lo único que nos queda ahora que estamos viendo es el tema de una alerta meteorológica por vientos intensos, que son ráfagas de 30 a 60 kilómetros por hora, que ha emitido el Servicio Meteorológico Nacional para lo que es Capital, Gran Buenos Aires y zona norte y sur también de la provincia. Así que tenemos en la zona de San Pedro, sí, 20 evacuados, que es más que nada por algunas voladuras de techo, caída de árboles, uh-huh, y demás cosas. ¿Cuál fue el pico más alto que llegó al Río de la Plata, que se preveía que podía llegar a romper una marca del año 40? No, ha llegado a 2,80 metros, según los datos que nosotros tenemos, y no fue tan importante como se preveía. El año pasado había llegado a 3,30, 3,40, inclusive en la zona de Quilmes había pasado la autopista Buenos Aires-La Plata, y en esta oportunidad solo se fue para adentro 200 metros aproximadamente. En el pronóstico extendido está, se supone también lluvia para mañana, o también que puede continuar el temporal, más allá que no llegue a instancias tan graves como se prevían, pero que pueda continuar. Se esperan, sí, también algunas lluvias aisladas. Hay un informe especial de lluvias de 40 a 70 milímetros, uh-huh, en el transcurso de estos días, de formas aisladas. Así que seguimos en alerta desde la provincia, desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde la Secretaría de Espacio Público, monitoreando la situación y, por supuesto, en permanente comunicación con los municipios para ver cómo están, por supuesto, si necesitan colaboración. Luciano, ¿hay algún número de teléfono para poder brindarnos por quien quiere informarse? Los números son los de emergencia, el 103, para comunicarse con la gente de Defensa Civil local, sí, y si no, como siempre, el 911 con policía, el 107 con la gente de salud y los bomberos en el 100. Bien. Luciano Timerman, coordinador del Consejo de Emergencia de la Provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias. Muy amable. No, por favor, a su disposición. Adiós, hasta luego. Dejemos también nuestro teléfono, sí, Mariana, porque a lo mejor alguno dice, bueno, yo también les quiero decir en la radio que pasó tal cosa, que en mi municipio se ocuparon, hicieron las cosas bien, o a lo mejor, miren, ni siquiera nos dieron la hora, ¿eh? Así que están los teléfonos de esta radio para estas cuestiones que, si bien tienen su cuota de previsibilidad, hay un montón de episodios que suceden alrededor de tormentas o evacuaciones que generan situaciones muy particulares. Los teléfonos 0810-222-0870, el 4999-8700. Recuerden que tenemos Facebook y también Twitter, @ hoy más que nunca. Horacio del Prado está muy callado, muy serio. No se sabe si está concentrado porque le tiene miedo a los brasileros. Un poco de eso hay. Yo te iba a decir otra cosa, pero un poco de eso hay. No, estoy boxeando con los Twitter mañana, porque a las 7 de nuestro país está citado el sorteo de Copa Davis en Londres, que todavía no empezó. pero estoy atento a ver cuál va a ser el rival de Argentina en Copa Davis el año que viene, ¿no? Están todos los tuiteros diciendo, ya está, minuto sale, pero ninguno lo manda, entonces uno se pone nervioso. Pero a las 21:50 juega Argentina, la selección de fútbol, esta noche, parada muy brava, hace años que Argentina no le va bien allí en Brasil, y menos en una ciudad de las chicas, por así llamarle, la ciudad de Brasil, se juega en Goiás. Argentina va a jugar con Ustari, Peruzzi, Lisandro López, Domínguez de Sábato y Clemente, o sea, cinco defensores, Maxi Rodríguez, Braña, Guiñazú, el Burrito Martínez y Hernán Barcos. Tres jugadores que están jugando allí, ¿no? Falta Montillo que está en el banco. Una formación interesante la que presenta Sabela al final, con lo que hay, jugadores muy buenos, porque el Burrito Martínez es jugador de primerísima línea en cualquier lugar, entre otros, Lisandro López, Peruzzi, el pibe de Vélez. Me gusta el equipo argentino, pero... ¿Sánchez Miño viajó? Viajó, pero va a jugar Clemente y va a jugar el Cholo Miñazú. Pero le pregunto porque siempre que se merece una mención el pibe, ¿no? Y además porque es muy bueno que se vayan a los juveniles, que los vayan fogueando, mezclándolo con los grandes. A propósito, hay bronca en Racing porque el pibe es Centurión. Lo llamaron mal, porque se enteró chateando con los amigos. Che, boludo, ¿vas a la selección? No le había avisado. ¿Qué, boludo? ¿Por Twitter? Sí, sí. Ni la AFA, ni su club le habían avisado. Dice, che, no, boludo, me estás cargando. Sí, boludo, va. No. La cuestión es que el pibe estaba citado, se entera por los amigos, no se entera ni por la AFA, ni se entera por un club. Y así me enteré yo de que nunca había estado en un juvenil, pibe de 19 años, que además lo sacaron. El domingo lo sacaron, entonces en Racing no les gusta, digamos, el destato al Usted al dio la formación de Argentina, que es, sí, digamos, para lo que es nuestra selección mayor, un equipo alternativo, interesante, pero un equipo alternativo. Sí, sí, un lindo equipo. Un lindo equipo. En el caso de Brasil, ¿juega la máxima figura de los brasileros? Juega la máxima figura. Allá tienen cuestionados. ¿Lo vea de Sábato parándolo a Neymar? Sí. Sí, qué sí. Fe que le tengo. Qué seguridad, qué fe que le tengo, sí, este muchacho. Y porque, viste, como hay un dicho que dice, para brillar hay que tener un brasileño, para correr hay que tener un europeo y para ganar hay que tener un argentino. Juega la celeste y blanca. Juega en Brasil. Y usted lo mira a Hugo Paredero, pero yo le voy a decir una cosa. Ayer grabé parte de mi programa La Historia en Debate, un bloque muy importante con Gustavo Vergara con Alejandro Apo. Imperdible. Tras darme la mano Alejandro Apo, me dijo, decile a Paredero que lo que más me molestó no fue que hablara sin que yo pudiera escuchar, sabiendo que la familia escucha el programa de ustedes. Lo que más me molestó fue la comparación que hizo. No le quise preguntar la comparación que hizo, porque seguramente Paredero la recordará. Sí, y yo, bueno, seguramente lo va a retar a duelo y lo va a agarrar y le va a pegar dos... No sé. No, yo pero carezco... Pero la comparación parece que carezco fue... del don de la piña. No. Fue odiosa la comparación, pero bueno, soy capaz de sostenerla, así que no la voy a repetir. ¿Qué? Pero no es un enojo. Es una la comparación es una metáfora, es algo claro, imaginario, con lo cual obviamente. Con lo cual, si uno ofende a alguien con una metáfora y con la poesía se pierde la poesía, ¿no? Pero es que se mancha la pelota. Nunca fue ni será mi intención ofenderlo a Alejandro Apo. Día de tormenta. Sí, no, claro, pero no fue mi intención, fue una impresión de televidente, además muy amateur en términos deportivos, pero fue solamente eso, no, y ni lejos de retarlo a duelo, si me reta él yo falto. Ay, qué lindo. Quería decir... No, se ofendió, no lo retó para nada, estaba muy dolido. Estaba muy dolido, en serio. Pero bueno, si hay que pedir disculpas... Pero usted se refiere... Yo las pido, pero no voy a retirarlo. Le pido, pero no le pido. Y entonces, bueno, quería decir algo de Twitter, Edu. Yo, argentino. Sigamos un poquito con deporte. Sí, sí. Bueno. Después lo digo entonces. Vamos a sacar una tarjeta de color. Bueno, ellos tienen a Neymar. Como decíamos ayer. Ellos tienen a Neymar y no solamente a Neymar. Tienen una liga que, como van a tener el Mundial en 2014, es una liga en la que se está invirtiendo mucha plata. Tienen a Seedorf, el gran holandés del Real Madrid, jugando ahí. Día a día, tienen a Ronaldinho repatriado. tienen a Forlán, el goleador uruguayo de goleador mundial. Que está un poquito de capa caída. Y bueno, ahí la Nara se le fue y eso pesa. Bueno, porque como el fútbol es un juego de conjunto, acompaña la debacle de la selección uruguaya también, sí. ¿No? Es debacle lo de Uruguay, qué lástima. Sí, porque viste que los equipos de fútbol duran, el Barcelona es una excepción que se sostenga tanto tiempo. Duran lo que dura un elenco, lo que dura una apuesta teatral. La máquina de River duró 15, 16 partidos y quedó en la historia como una de las cosas más grandes. Son efímeros, son fugaces. Nosotros jugamos con Uruguay antes de fin de año, octubre, ¿no? Claro, por eliminatorias, la próxima vez, el 12 de octubre, es en Mendoza. Sí. Lindo para ir a verlo. Además, además Mendoza es muy lindo el estadio. En Mendoza generalmente es muy lindo el clima. Es muy difícil que te toque un día feo en Mendoza. Es una cita fantástica. De este partido de Argentina-Brasil hay revancha dentro de 15 días, 3 de octubre, en el Chaco. También es lindo para verlo, porque son, vas a ver jugadores. ¿Te acordás el año pasado a esta altura, con este mismo enfrentamiento, hubo una jugada extraordinaria de uno de los que juega esta noche, que se llama Leandro, que hizo una jugada llamada El Aro, se la pasa, la toma con los pies, la pasa por arriba de su cabeza y de la cabeza del rival, una acción de destreza máxima, que en los potreros se hace, en los potreros los pibes la saben hacer. Sí. ¿Viste los chicos que en el subte hacen malabarismo? En los potreros también la saben hacer. Ahora uno bueno, se puede. Ya desbucar. Hay algunos pibes que descubrieron que en la 9 de julio se junta más plata que en vez de tirar chirimbolos, hacer jueguito con una pelota de fútbol. Ah, mira vos. Y le digo, sí, sí, sí, y le digo, juntan monedas, por supuesto, pero ahí usted se cuenta cómo el fútbol motiva, ¿no? Sí, sí, sí. Ya hay varios casos de pibes, no tan pibes, que están en la 9 de julio con una número 5, media tres cuartos, la camiseta argentina, pip, pip, pip. Mira, después vamos a meter un comentario sobre un campeonato de gente en situación de calle, un campeonato internacional, que es muy interesante. Yo tengo la nota de ayer, no sé si la tomé del Argentino o de Tiempo, una nota de una página, vamos a entrar en detalle más adelante. De cosas conmovedoras les cuento uno, porque pasamos un tema político importante. El otro día estaba en el vestuario de Huracán, yo no de la primera, sino del club de la sede, sí. ¿No? Donde está el gimnasio. En la avenida Caseros. En Caseros. Y compartí el vestuario con los pibes de los murciélagos. Ah, qué extraordinario. Eso es una crónica humana, no periodística, ¿no? ¿Cómo entre ellos, esto de boludo, boludo, hablar entre ellos con una naturalidad y la solidaridad entre ellos? Uno se había olvidado las zapatillas, entonces uno ya estaba pidiéndole a otro que fueran a la casa. Bueno, y también la nota de los solidarios que siempre están, que son los pibes que los acompañan, ¿no? Estos pibes que hacen una tarea solidaria extraordinaria y que son los desconocidos y que están ahí en el vestuario ayudándolos. La verdad, una escena que uno dice, me conmueve el deporte porque en realidad uno dice, bueno, uno siempre se siente un tronco, siempre siente que la fuerza no le da, que la energía no le da, y decís, ¿y estos tigres? Claro, maravilloso, es una imagen, una situación extraordinaria a la que estás refiriendo. El deporte, por ser una actividad desinteresada, es una de las poquitas, como el arte, que te permite conectarte con el ser. Ahí vos decís, por esto estoy yo haciendo alguna cosa, me levanto temprano y vengo a la radio, etcétera. De la integración vamos a este acuerdo, que yo no sé si será integración, pero ayer se mostraron Francisco Balas tan juntos, tan jugando como si se conocieran de jugar de 2 y de 6 de toda la vida, que Pablo Michele y Hugo Moyano, para hacer la primera visita que la CGT le hizo a la CTA, parecía que ahí había una sintonía fina. Ahora una pregunta, que ayer se formulaban varios y por supuesto varios miembros de cercanos al gobierno. ¿Es la CGT y es la CTA? ¿Representan a la CGT y a la CTA? O como decía algún funcionario bastante importante, dijo, es una reunión entre dos sindicatos, el de ATE y el de camioneros. Bueno, indudablemente es mucho más que eso. No creo que se refiera solamente a los sindicatos. Sabemos bien que Moyano resiste en la candidatura, intenta sostener la candidatura a secretario general de CGT, y lo acompañan varios sindicatos. Entre ellos estuvo Guillermo Pereira, de Petroleros, que sabemos que a la vez forma parte del directorio de YPF y que está en una situación compleja, porque por un lado apoya de manera muy concreta a Moyano, y por otro lado también tiene una... No solamente apoya a Moyano, sino que apoya la gestión de YPF. Yo el otro día, en la nota que publiqué sobre el acuerdo salarial que lograron los petroleros, de hecho nosotros dialogamos acá con Antonio Casia, el secretario general de SUPE. Pereira fue uno de los que firmó ese acuerdo. Pero lo interesante del mundo sindical es justamente que las sintonías las hacen en función de objetivos concretos. Ellos van paso a paso en todo el Mostaza. Exactamente, exactamente. Y bueno, hasta incluso llegó a decir Hugo Moyano que en realidad ellos nunca habían tenido una posición contraria a que la CGT tuviera su personería jurídica. Cosa que si yo mal no recuerdo, sí, pero dejémoslo pasar. Sí, bueno. Dejémoslo pasar. Pero yo me acuerdo cuando Hugo Moyano se peleaba con Clarín a muerte y ahora no se pelea. Pero digamos, esto en el mundo de la política, si yo le cuento de muchos políticos que hoy son primera línea del kirchnerismo y usted le saca tapes, pero no hay que ir a Canal 13 o a TN, tapes, decían unas cosas que se agarra la cabeza, ¿eh? Y sus jefes de prensa reportaban a La Nación y a Clarín al mismo tiempo que a estos propios dirigentes políticos. Bueno, pero en realidad la dinámica de lo impensado es del Prado. Señor, la Dante Panzeri. La dinámica de lo impensado es filosofía pura. Es así. Digamos, el deporte es un escenario donde se desarrolla la condición humana y la política es otro escenario donde se desarrolla la condición humana. Lo interesante es que esto puede ser efímero o no, y sobre todo hecho unos días antes del 3 de octubre, en cual no se sabe si Antonio Caló de la UOM será, si habrá un triunvirato, si habrá un cuadrunvirato, o lo pasarán para el 12 de octubre cuando se juegue Uruguay-Argentina. Bueno, en ese marco yo le diría, escuchemos las voces, porque los tonos de los dirigentes sindicales son tan elocuentes como los contenidos de lo que dicen. ¿Con cuál quiere empezar? Con el que a usted le guste más. No, con el dueño de casa, porque fue Michelli. Además, fíjense, no es que Michelli fue a Camioneros, ¿eh? Que uno dice, bueno, Michelli, convengamos, al lado de Cassius Clay, mide muy poco. Sí. Pero, no digamos Cassius Clay, a ver si se ofende Mohamed Ali, y después me llama y me dice... Me ofendiste con el comentario. Y yo le pido perdón enseguida, Cassius Clay. Le digo, en este caso, le digo, Mohamed Ali... ¿Cuánta gente sensible? Sensible y criteriosa. Vamos a escuchar al dueño de casa, Pablo Michelli. Acá lo que realmente representa el interés de los trabajadores, y quienes representan verdaderamente a los trabajadores y trabajadoras de la Argentina, se ve en las acciones permanentemente en la calle, en la cotidiana, y en esto me parece que no hay duda de quién representa. Así que bueno, en todo caso, nosotros respetamos esa pluralidad que exista, y no es que nosotros somos oposición al gobierno porque no somos partido político. Esto quiero dejarlo claro, por lo menos nosotros la CTA, y creo que tampoco los compañeros de la CGT, son un partido político como para ser la oposición del gobierno. Nosotros en todo caso lo que hacemos es defender los derechos de los trabajadores. Si el gobierno se los toma, contestamos la verdad del precio, que la somos como la derecha, las payasadas que dice, es un problema del gobierno, no nuestro. Nosotros hacemos lo que debemos hacer, que es defender los derechos de los trabajadores. Bueno, muy bien, era Pablo Michelli, y a propósito de esta reunión que mantuvo con Hugo Moyano y con la promesa de una movilización conjunta, el gremio de camioneros con la CTA para el 11 de octubre, y también Hugo Daer, a propósito de lo que decías Eduardo, ayer en una reunión que mantuvieron todos los sindicatos que apoyarían en principio la candidatura de Antonio Caló, volvió a decir que si bien el candidato no estaba definido. 24 segundos de Hugo Moyano, escuche el tono, pide firmas, escúchelo. Estamos recolectando firmas para una iniciativa popular para lograr definitivamente que se deje de discriminar a los hijos de los trabajadores. Y como respuesta a eso, anuncian un aumento que no es tal y además discrimina más aún a los hijos de los trabajadores. Quiere decir que el gobierno, yo no sé, o no tiene respuesta o está decidido a no dar respuesta a los trabajadores, ¿no? 7 de la mañana a 31 minutos, los teléfonos para comunicarse 0810-222, 0870, el 4999-8700. Y ahora vamos al servicio informativo de la Radio Pública, allí está Karina Prefintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 8 décimas, la sensación térmica 7 grados 4, la humedad 92%, cielo nublado con lluvia. El Servicio Meteorológico emitió una alerta por vientos intensos en Capital Federal, Buenos Aires y Entre Ríos. El organismo informó que el fenómeno climático continúa sobre el Río de la Plata y zonas costeras, donde se esperan ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora. En tanto, el Instituto de Hidrografía Naval determinó el cese de la emergencia por la crecida de las aguas a raíz de la sudestada que ocurrió en las últimas horas. El Senado comienza a debatir en audiencia pública el proyecto para que puedan votar los jóvenes de 16 años. La primera reunión se llevará a cabo a las 9 en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo. De acuerdo con el cronograma estipulado en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el ministro de Educación de la Nación, Alberto Scileoni, será el primer orador. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 9 grados 8 décimas, la sensación térmica 7 grados 4, la humedad 92%, cielo nublado con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Siete de la mañana, 33 minutos, nos comunicamos ahora con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Daniel Hernández. Daniel, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Buen día. Cesó el alerta por sudestada, pero en la capital provincial y alrededores sigue vigente otro alerta, aunque esta vez por fuertes vientos. En este instante, acá en la costa ribereña de Berisso y Ensenada soplan ráfagas del sector sud-sudeste que promedian los 45 kilómetros. Por otro lado, la altura del río en nuestras costas alcanza los 2 metros 30 creciendo. Lo bueno es que no hay reporte de calles anegadas en las localidades de Berisso y Ensenada. Atentos, conductores, para quienes deban circular por la ruta 205, kilómetro 55, altura Alejandro Petión, partido de Cañuelas. Un árbol caído en la ruta por efecto del viento desencadenó un accidente que involucró a dos autos y una moto. En principio, uno de los vehículos chocó contra el árbol, luego una moto que venía por detrás tampoco pudo eludir el impacto, y cuando el conductor del auto intentó auxiliar al motoquero, increíblemente otro vehículo atropelló al conductor de este rodado, un incidente más que desafortunado y que ocurrió mano a Cañuelas y dejó como saldo dos heridos que fueron trasladados al hospital zonal. Debido al siniestro, se circula en este momento por Banquina y hay demoras. Reitero, problemas en la ruta 205, kilómetro 55, altura Alejandro Petión, mano a Cañuelas. En otro orden, tengan en cuenta que por la crecida del río Salado sigue restringido el paso vehicular sobre el puente Manantiales, emplazado sobre la ruta 41 que une San Miguel del Monte con General Belgrano. Alternativas en este caso, rutas 215 y 29. Accesos a la capital panamericana del oeste y Riccieri, con marcha intensa hacia el enlace con la avenida General Paz. Esta última empieza a cargarse desde Liniers, mano al río de la Plata, autopista La Plata-Buenos Aires, con una posible interrupción de la circulación en la subida de Diagonal 74 a partir de las 8 de la mañana por un grupo de manifestantes, dato no menor. Luego se acrecienta la marcha como es habitual a esta hora a partir de Quilmes y empalme con el acceso en sudeste en dirección a Puerto Madero. Las urbanas lentas a partir de la triple conexión. Lo bueno es que en las principales vías de acceso a Buenos Aires no hay reportes por el momento de bloqueos o accidentes. Gracias, Mariana. Hasta luego. Muy bien, muchísimas gracias a vos, Daniel Hernández, desde la Central Vial de la Provincia de Buenos Aires. Yo escucho Nacional, la radio pública tiene. Bueno, probando, 1, 2. La radio pública tiene encanto. Aclamada y premiada en San Sebastián, Cannes y La Habana, invitada a Los Ángeles, Toronto y Abu Dhabi. El jueves 20 de septiembre llega a los cines Infancia Clandestina, una película de Benjamín Ávila producida por Luis Puenzo, conjuntamente con Radio y Televisión Argentina. Natalia Oreiro, Ernesto Alterio y un gran elenco en una gran película. Infancia Clandestina. Quiero estar con vos para siempre. ¿Me lo prometes? Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la mañana, 36 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Voto optativo a los 16 años. Yo creo que con el proceso que está viviendo ahora la política, de la mayoría, digamos, los jóvenes de 16 años pueden votar, digamos, pueden emitir una opinión sobre el tema. De esto no pasaba antes, digamos, en la década de los 90 no, se me hace que no pasaría. Ni siquiera los jóvenes de 25 años podían emitir una opinión sobre política. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Ya viene la fiesta de la radio. Y ya comienza la votación a los Premios Éter 2012. Hasta el 26 de septiembre, todos los oyentes pueden elegir su programa y conductor favoritos en AM y FM. Ingresa a lospremiosdelaradio.com.ar y emití tu voto. Premios Éter 2012. La radio premia a la radio. Hoy más que nunca, la mañana en noticias. Entonces, con alerta hasta... Por vientos intensos en esta oportunidad, ¿no? Y un poquito de agua. Sí, lluvia vamos a tener durante toda la jornada. Empieza a mejorar hacia la tarde-noche y también baja el tema del viento y va a bajar la sensación térmica. Hoy la máxima llegaría a los 12 grados. Mañana jueves la mínima 6 y la máxima 16. 7:38, tiene rival. Tiene rival Argentina en Copa Davis, es Alemania, ¿verdad, Mariana Gil Laborde, que me has dado una mano bárbara con el Twitter, como siempre? Y va España, visitante de Canadá, y Brasil va a visitar a los Estados Unidos. Son los primeros resultados del sorteo. O sea que Argentina va con Alemania igual que el año pasado, que abrimos jugando allá. Bueno, así que vamos a tener en febrero los alemanes aquí en la Argentina. Francisco Balas me decía que ayer la directora de la radio estuvo en diálogo con Roberto Caballero hablando de las mediciones que hizo Aresco, la consultora, que hace encuestas de opinión, pero también ha hecho una medición alternativa a Ivope. Así es. Y salió María Sebane diciendo es, muy contenta, que la radio por los resultados. Va, No es como Felipe. En todos los horarios. La radio va. No la equivoque. Nave se queda. Sí. Así que claro. Sí, en todos los horarios. Un motivo para estar muy contentos, por supuesto. Exactamente. Bueno, qué bueno, exactamente. Qué bueno. Muy buenas mediciones. Y usted me decía que hubo un aviso de... Salió un aviso en Radio Nacional, creo que en Página 12 el domingo, que daba cuenta de esto, de la posición que ocupa entre las cinco primeras. No lo vi. Mire que yo de vez en cuando lo leo al diario, pero sí, no lo vi. Qué lástima que no hayan invertido un poquito de plata en Miradas al Sur para que el grupo editorial de Sergio Spolsky, mejore las cosas. Y entonces esto le permita a tipos como Gubar, Bala, Yanguita y demás, seguir con la nave. ¡Oh, un chivito! Nave, ¿no? Chivito uruguayo. La besita. ¿Por qué no? ¿Por qué Gubar, no? ¿Qué tiene que ver? Gubar, de editor de internacionales, de Miradas al Sur. ¿Qué estamos hablando? Pero con la nave. Con la nave, no. Callemos. Un pequeño timonel, le decían, como a Mao Zedong. Pero callémonos y sigamos remando. ¡Epa! No, momentito. Momentito, Hugo, que me pongo de pie. Acá se arma lío. Yo soy dialoguista para ciertas cosas. Se terminó el diálogo. No. Le quería preguntar a Hugo, hablando de Carrillo, volviendo unas horas nomás. Sí. ¿La pasionaria estaba a la derecha o a la izquierda de Carrillo? Yo le digo, es un tema que he seguido muy de cerca. Ajá. En realidad es muy difícil hablar de cercanía o lejanía por izquierda o por derecha. En realidad, Dolores Ibarruri y Santiago Carrillo, los dos fueron dirigentes comunistas que estaban en un país que había quedado en una situación muy diferente a la de Italia o Francia. Porque en Italia y en Francia, los partidos comunistas que se diferenciaban del PQ podían entrar en el juego electoral. En el caso de España, queda como una especie de bastión, digamos, previo a la era de Marshall. Entonces, ¿qué sucede? Dolores Ibarruri queda en una situación mejor que la de Carrillo, solamente desde el punto de vista de su cercanía con la nomenclatura de Moscú. Eso le permitió ser invitada a un congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, al cual no fue invitado Santiago Carrillo, que se quedó en París, donde estaba exiliado. Entonces, usted imagínese época de estalinismo y post-estalinismo, que tampoco es lo mismo, porque cuando uno se mete en esa época, Khrushchev no era lo mismo que José Stalin. De toda esta situación hace que nunca se llevaron bien Dolores Ibarruri y Santiago Carrillo, después de viejo firmaron un poco la paz, pero los dos quedaron en una situación bastante compleja. Le cuento esto a Gubar, pero usted, por supuesto, puede... No, pero está muy bueno. Inclusive el libro al que yo hacía referencia, la autobiografía de Federico Sánchez, arranca justamente con la pasionaria va a hablar, que habla, digamos, es el momento previo del discurso de Dolores Ibárburi en el en el Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿no? Digamos, pinta justamente esa escena y, de alguna manera, estas contradicciones de las que hablas vos entre uno y otro dirigente del comunismo español. Y la verdad que en el caso de Semprún, hay que decirlo, es una novela extraordinaria que muestra todos los males del estalinismo, pero de alguien que después, cuando tuvo que alinearse políticamente, lo hizo con Felipe González y le tocó la situación extrañísima de ser ministro de Cultura en un momento en el cual Felipe González apoyó la primera invasión norteamericana a Irak. Sí, sí. Y entonces estaba en uno dice, bueno, un tipo de trayectoria militante, comunista, patatín, patatero, y que era, pasó por los campos, perdóname, que pasó por los campos de concentración, además, porque Porque era resistente en Francia, se había alineado con las guerrillas, con los maquis, como muchísimos militantes comunistas, no solamente españoles, sino militantes comunistas húngaros, checos, que formaban parte de una visión internacionalista, hay que decirlo, eran soviéticos en el sentido que respondían, prosoviéticos en el sentido que respondían a Moscú, pero ideológicamente estaban convencidos de esa concepción de Marx y de Lenin de que había que entender al proletariado como un fenómeno internacional. Yo le diría, por supuesto lo que voy a decir ahora puede ser tomado como un golpe bajo, pero los únicos que entendieron a Marx y a Lenin son los grandes ejecutivos de las empresas que dicen, muchacho, esto es multinacional. Lo de las fronteras nacionales es para la gilada, ¿eh? Los que lo entendieron fueron ellos, que les da lo mismo. Ellos dicen, pero ¿cuánto es el salario? $10 la hora, no, muy caro. Tenés uno de $3 la hora, sí, en Tailandia. Ahí vamos, somos todos tailandeses. Dicen, bueno, ellos entendieron eso. Del mismo modo que en ese entonces había una pelea, por supuesto, con toda esta historia del estalinismo mediante, pero había una pelea entre capitalismo y socialismo comunista, no socialismo rosa, socialismo comunista. Bueno, la figura fue Stalin. Después uno empieza todo el debate respecto de lo que fue estalinismo, trotskismo, campo de concentración, y a la luz de la historia puede decir muchísimas cosas. Bueno, hablando de izquierda y no solamente de la muerte de Santiago Carrillo, ayer hablábamos de la muerte de un grande que ha sido más que un abogado defensor de los derechos humanos, defensor de presos políticos, fue un militante, Miguel Radrizzani Goñi. ¿Y con quién hablábamos? Con Vicente Sito Lema, periodista, escritor, dramaturgo, militante, abogado. Querido Vicente, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ayer hablábamos, es cierto, de Miguel, y bueno, no me imaginaba que me ibas a llamar esta mañana. Y de alguna forma me parece bien. Por un lado, me angustia ver cómo mis queridos compañeros de un momento muy importante de la vida política argentina, de la defensa de los derechos humanos, van muriendo, y bueno, uno siente en la muerte de cada amigo que se le va un pedazo de su propia vida. Pero también es cierto que estamos como parte de una cultura pegados, y está bien, a nuestros recuerdos, a no dejar que caiga tan fácilmente en el olvido la figura de aquellos que no solo pensaron en sí mismos, sino que fueron capaces de abrir su espíritu, su alma, acompañado de poner el cuerpo en acto en defensa de los demás. Y ahí está ese muchacho, alto, flaco, de nariz larga, anteajudo, pero rubio, siempre despeinado, alegre, profundo, casi a veces como burlándose de sí y del mundo, desafiando a los dictadores de la época. Bueno, ahí está Miguel Radrizzani Goñi. Vicente, ayer un querido amigo, Francisco Suárez, me mandó un mail, me decía, Miguel murió en el hospital Pirovano en la austeridad, rodeado de sus familiares. Francisco es familiar de Miguel, y entre los párrafos que me ponía hay uno muy significativo y que lo vinculo con un pequeño homenaje que quizás sin saberlo el diario Página 12 le hace a Miguel, que es poner la foto de los fusilados de Trelew y el pedido de la querella, que dice: Trelew a perpetuidad. Vos compartiste junto con Miguel, con Eduardo Duhalde, con el pelado Ortega Peña, con Rodolfo Matarolo, la defensa de muchísimos de los que allí fueron fusilados. Así es, y no quiero olvidar tampoco a Miguel, a dos más abogados de entonces, Mario Hernández y Roberto Sinigaglia, sí, porque éramos todo un grupo de la gremial de abogados. Ahí está, que fundamos aquella gremial de abogados, y Miguel en todas, no solo como abogado, sino también como militante político. Él viene de una familia muy ligada al catolicismo, su hermano es el obispo Radri Zanigoni, que fue obispo en Neuquén, y es una familia que se caracterizaba, por un lado, por tener en sus miembros gente de las Fuerzas Armadas y gente de la Iglesia. No hay que dejar de recordar la realidad familiar, y frente a todo eso, digamos, Miguel joven dijo: bueno, no renuncio a mi familia, pero me abro mi camino. No se olvide que estamos hablando de una época en que buena parte de la Iglesia y muy buena parte, casi sin excepción, de las Fuerzas Armadas expresaban no lo mejor de la práctica de los derechos humanos, sino el avasallamiento. Y Miguel se impuso desde sus ideas, incluso perdiendo a veces vínculos familiares, pero nunca cejó en su fortaleza espiritual. Él, podemos verlo como un cristiano revolucionario, con lecturas sobre el marxismo, ya que hablabas de estos temas filosóficos y políticos, pero siempre un cristiano revolucionario. Desde ahí también quiero recordarlo. Vicente, y muy buen amigo. La verdad que estoy hablando así un poco desprolijo, pero bueno, me duele el alma. Una última cuestión, porque tenemos otra entrevista, pero me resaltaba Francisco Suárez que él fue el abogado que en 1975 se presentó a los tribunales denunciando que José López Rega y varios otros funcionarios del gobierno de Isabel Perón integraban la temible AAA, y varios oficiales de la Policía Federal Argentina integraban la AAA. Esa causa, que se inició en 1975, que se abrió y se cerró varias veces, fíjate vos qué curiosidad, Norberto Yarvide la reabrió hace poco, y hay algunos de los acusados en aquel entonces han sido detenidos ahora. Vos fíjate la vigencia de aquella denuncia de Radri Zanigoni. Así es, y seamos sinceros, porque la historia hay que verla completa. Es cierto, el terrorismo de Estado de las Fuerzas Armadas argentinas y policiales y todos los organismos que han estado allí, también buena parte de la civilidad, pero también es cierto que antes del terrorismo de Estado clásico existió el terror de la AAA. Y yo te digo que a veces era como más desmesurado, porque no tenían límite en su salvajura. Enfrentarlos, y cuesta a veces imaginar la situación, era desafiar directamente a la muerte, a una muerte artera, a una muerte que podían tirarte tiros desde cualquier forma, decirle, bueno, con abrir en cualquier lugar una página de la historia y pensar en López Reglas y su AAA, sabemos lo que es. Y Miguel había quedado muy marcado por el asesinato de Rodolfo Ortega Peña, de quien era también entrañable amigo. y creo que una de las grandes cosas que hizo fue enfrentar a la AAA, porque la AAA fue, digamos, vista públicamente a partir del asesinato que se comete en julio del 74 a Rodolfo Ortega Peña. Y Miguel la enfrentó con el coraje civil, sin otra cosa que su título de abogado, sus anteojos y su corazón fuerte, y lo hizo, y está bien recordarlo. Vicente, te mando un fuerte abrazo. Otro para vos. Vicente Sitolema, en el recuerdo de este abogado que murió, Miguel Radrizán Igoñi, y uno piensa en tantas familias que vivieron esas situaciones. Lo hablábamos el otro día cuando yo estaba en Neuquén, el caso de los de Nevares, ¿no? Walter Gubra, vos recordás muy bien, Jaime de Nevares, un obispo que llegó a Neuquén y se fue radicalizando a partir de tomar contacto con la realidad de una ciudad que parecía muy tranquila, muy patagónica, y sin embargo, de Nevares empezó a tomar contacto con quienes después fueron militantes muy combativos, y distancia de su familia, de su propio hermano, el general de Nevares. 7:53, lo tenés a Hernán Mundo, que está con un tema álgido. Así es, Eduardo. Hernán está en la Escuela Técnica Fernando Fader. Francisco Ballas, te saluda. Hernán, ¿cómo te va? Francisco, muy buenos días. Aquí estamos en el barrio porteño de Flores, mañana lluviosa, con este conflicto que va extendiéndose en la ciudad de Buenos Aires. Son 16 las escuelas que están tomadas por parte de los estudiantes que rechazan una reforma en los planes de estudio que pretende implementar el ministro de Educación de la ciudad, Esteban Bullrich. Interpretan los estudiantes que esto incluiría o posibilitaría para el gobierno de la ciudad la disminución de horas cátedra de materias específicas en colegios técnicos y también en escuelas medias en general. Decíamos 16 son las escuelas tomadas, pero al finalizar la jornada los estudiantes busca que sean más de 25, de acuerdo a lo que nos indicaba hace instantes Catarina. Ella es alumna de sexto año de esta escuela Fernando Fader del barrio de Flores, dedicada a artes y creatividad, de acuerdo a lo que dice el cartel de su fachada, una escuela histórica, por cierto, del barrio de Flores. Y el propósito del conflicto y sobre cuál es la incumbencia, cuál es la situación que puede generar si se implementa esta reforma en la ciudad de Buenos Aires, en las escuelas técnicas, esto nos decía esta alumna del Fernando Fader. Fernando Fader explicaría mejor, es una escuela técnica especial porque tiene especialidades únicas, entonces este cambio se aplicaría después, en el 2014, específicamente para el ciclo superior. El ciclo básico sí ya está modificado, como también está modificado en todas las demás escuelas, pero lo que sí nosotros tenemos concreto es que existe una gran duda con respecto al contenido del ciclo superior y con respecto a nuestro título que tendríamos que obtener, porque al ser una escuela especial, por parte del director de área técnica ya nos ha afirmado que nuestra caja curricular aún no estaba resuelta porque ellos no habían tenido tiempo, supuestamente. Entonces queda como un bache bastante grande y una duda bastante grande con respecto a esto, pero hay materias de que son importantísimas para nuestras especialidades que corren riesgo de desaparecer, como les dibujo en composición, que es una materia de taller que se tiene en el ciclo básico. La palabra de Catarina, estudiante de sexto año aquí del Colegio Fernando Fader, de la calle La Porteña, en el barrio porteño de Flores, como decíamos anteriormente. Decíamos entonces, un conflicto que va extendiéndose. ¿Esperan algún tipo de reunión por parte de la coordinadora de estudiantes secundarios con el ministro de Educación, Esteban Bullrich, para tener a ciencia cierta un detalle más claro respecto de esta reforma y saber cuál va a ser la relevancia que va a tener para los colegios? Pero de hecho la posición de los estudiantes no se modifica, el rechazo a esta intención del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hernán Mundo, con el móvil de la radio pública, muchísimas gracias por tu contacto, muy amable. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Es interesante este tema porque no es la primera vez que observamos este tipo de acciones del gobierno de la ciudad de Buenos Aires con respecto a las escuelas técnicas. Recordemos que las escuelas técnicas y de su extinción en los años 90 fue todo un síntoma de lo que era el neoliberalismo. La erradicación de toda educación técnica no servía, es decir, la educación técnica no tenía razón de ser. Esta iniciativa del ministro de Educación, de Esteban Bullrich, de quitarle currícula, de quitarle materias a las escuelas técnicas e ir transformándolos gradualmente en bachilleratos, es otra señal clarísima de la concepción que tiene, no solamente de la educación, sino en cuanto a un modelo de integración con distinto tipo de escuelas. Es realmente preocupante, claro, claro que sí. ELTI es la sigla de Encuentro Latinoamericano de Teatro Independiente. Hoy es 19, bueno, anteayer comenzó, es el primer encuentro que está organizado por el grupo Umaminga y Andamio 90. Andamio 90, el, podríamos decir ya legendario teatro creado por la querida inolvidable Alejandra Boero ahí en Paraná al 600, que ahora su hijo Alejandro Samé que está comandando. Bueno, y hasta el 23 de septiembre se va a tener lugar este Encuentro Latinoamericano de Teatro Independiente. Ellos dan cuenta de que la sociedad latinoamericana está fijando una identidad representativa de la región y que esa identidad la quieren destacar, la quieren nutrir, la quieren compartir con países hermanos, ¿no? Porque el teatro, bueno, es un acto presencial y ellos creen imprescindible atravesar las fronteras del continente para concretar este encuentro y así indagar mejor sobre la cultura de cada pueblo, los cruces posibles o no, las maneras de crear, ¿no? Se van a poder ver obras de Chile, de Brasil, de Perú, de Colombia, de Argentina, pero además de obras, como sucede siempre en estas jornadas, van a haber talleres pedagógicos, charlas, debates, todo con entrada libre y gratuita. Hasta el 23 hay tiempo. Muy interesante porque yo también coincido con la premisa del ELTI, ¿no? El teatro es un espejo que a veces no nos gusta porque nos deforma y a veces no nos gusta porque nos forma demasiado, pero el teatro es implacable en ese sentido. Y por lo tanto una herramienta útil como método de conocimiento y de acercamiento. Quiero, hablando de acercamiento, dar una dirección de página web, www.elti.com.ar. Para todos aquellos que quieran saber más de este asunto. El teatro independiente en la Argentina tiene una trayectoria que mide más de medio siglo y más allá de los avatares, de todas las cosas que le faltan, de todos los subsidios que se le quitan, de todas las peleas a veces estériles que tienen que hacer, no solo se mantiene, sino que crece, se multiplica, es algo que está más allá de cualquier razón. Así que cuando además se amplía el horizonte, ¿no?, y se latinoamericaniza, bueno, bienvenido sea. Una cosita nomás alrededor de Twitter que me quedó colgando, que el Twitter es un arma de varios filos. Y ayer leí en varios tweets donde decían que... ¿Tan filoso como la lengua ese, Valedero? Tan o más. ¡No me digas! Porque hay mucha lengua venenosa o imprudente, quizá. No, usted dice, ¿a la cual se refiere? La... ¿Quiere que te nombres? No, después no. Después me reta. A ver si usted se auto y después termina en los tribunales. ¿Y quién lo acusó? Paredero no, me acusó. Era linda la lengua esta, porque decía Liliana López Forresi vuelve a Canal 7. Liliana López Forresi vuelve a Canal 7 con signo de admiración. Me puse muy contento, porque la quiero, la admiro a Liliana López Forresi, así que le escribí al toque. Liliana, decime por favor que es cierto que volvés a Canal 7. Al toque me contestó, querido Hugo, ojalá fuera cierto. Te tengo al tanto, pero ojalá fuera cierto. Un abrazo. Las 8 de la mañana vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 7 décimas, la humedad 92%, cielo nublado con lluvia. El río de la Plata comenzó a bajar a niveles normales tras la sudestada. Luciano Timerman, jefe del Comité de Emergencia de la Provincia de Buenos Aires, confirmó que los equipos de emergencia trabajan en las zonas anegadas. Ha llegado a 2,80 metros según los datos que nosotros tenemos y no fue tan importante como se preveía. El año pasado había llegado a 3,30, 3,40, inclusive en la zona de Quilmes había pasado la autopista Buenos Aires-La Plata y en esta oportunidad solo se fue para adentro 200 metros aproximadamente. Se esperan también algunas lluvias aisladas, hay un informe especial de lluvias de 40 a 70 milímetros en el transcurso de estos días de formas aisladas. Seguimos en alerta. Vialidad Nacional recomendó extremar las medidas de seguridad al conducir por los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y por las avenidas del área metropolitana debido a las fuertes ráfagas de viento y lluvia que se registran. En tanto, el frente de tormenta afectó a varias regiones del país, entre las que se encuentra la provincia del Chaco.

habla Cristina de Neuquén para el programa de Anguita. Querría saber por qué razón la jueza Servina de Cubría no viaja a España por el tema del franquismo. El diario El País adujo razones en problema de dólares, pero me gustaría saber cuál es la verdad. Gracias. La verdad que no seguí el tema. Estaba previsto un viaje de la doctora María Romilda Servini de Cubría a raíz de que aquí quedó firme la radicada la denuncia de los crímenes cometidos durante el franquismo por tratarse de crímenes de lesa humanidad. Vamos a averiguar por qué motivos no se produjo el viaje, si es que se pospuso. Desde ya que esto de los dólares hay que también saber por quién se informa uno, ¿no? Hay periódicos que todo el tiempo dicen que llueve, que llueve, que llueve. No, hoy llueve, pero no todos los días llueve. Señora Anguita, yo tengo familia en las islas del Tigre, o sea, en la tercera sesión. Ayer estaba creciendo mucho, mucho arriba del nivel. Quiero saber cómo sigue eso. Nada más, muchas gracias. Julio de San Fernando. Buen día, gente. El artículo de Oliverti en página 12 sobre la clase media realmente es imperdible. Tendría que leerse hasta en los colegios para que los chicos aprendan. Patricia Burri dijo que a los 16 años no podía votar porque había hecho mucha macana. No cambió mucho. Hace poco en un control de academia le sacaron el coche. Lila Carrió, ¿qué le pasó después de la última votación? ¿Está todavía en una cama solar? Por favor, le pasó algo, avisen, porque estoy muy preocupado. Gracias, Miguel. Un abrazo y... Quería avisar de que se murió el abogado Miguel Radrizán Igoñi, abogado de presos políticos en la época del 70. Tuvo mucha participación en la defensa de todos los presos políticos en ese momento, sobre todo en la causa de Trelew, y contra López Rega fue el único que presentó las querellas. María de Núñez. Seguramente el mensaje de María es previo a la conversación que tuvimos con Vicente Citolema. Y respecto de una parte del comentario de este oyente, efectivamente hoy va a tratarse, va a comenzar el debate sobre el voto a los 16. Así es, y ya surgieron distintas posiciones, si es a favor o en contra de, a favor, obligatorio o no. Claro, se habla de voto voluntario, ¿no, Eduardo? Pero siempre se habló de voto voluntario. Claro. Puede ser que algún legislador haya tenido la inopinada idea de decir, no, tendría que ser obligatorio, pero ya de entrada el proyecto se plantea como optativo para no entrar en colisión con la Declaración Universal de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Walter Gubar, usted tiene una entrevista. Así es. Ayer se produjo en Venezuela la captura de un importante narcotraficante colombiano llamado el Loco Barrera. Barrera es el último gran capo colombiano y de alguna manera su captura en Venezuela habla de la estrechísima colaboración y la estrechísima relación que se ha establecido ahora entre el presidente Hugo Chávez Frías y su par colombiano, Manuel Santos. Para hablar sobre este tema y también el contexto de la campaña electoral venezolana, estamos en línea con el periodista Ernesto Navarro, que trabaja en Alba Ciudad, que es una radio pública. Ernesto, Walter Gubar, desde la Radio Pública de Argentina, te saluda. Walter, buenos días. Un saludo a ti y a toda la gente que hasta ahora los está escuchando. Un abrazo desde la Venezuela bolivariana. Ernesto, ¿cómo ves en estos días la campaña electoral? De alguna manera aquí desde Argentina nos causó cierta preocupación, ciertos interrogantes, este discurso en el cual el presidente Hugo Chávez, por un lado se emocionó, por otro lado le pidió a Dios que le diera unos días más, que a lo mejor fue sacado de contexto, o ¿cómo lo interpretas? Sí, el discurso se produce además en una población que pertenece a la región de los llanos venezolanos. Bueno, es bien sabido que el comandante Chávez es llanero de nacimiento del estado Barinas, que colinda también con el estado Apure, y siempre para nosotros no ha sido extraño que el comandante Hugo Chávez, cuando hable de temas relacionados con el llano venezolano, siempre siente, hasta lo ha manifestado públicamente, esta nostalgia de la vida que ya no tiene. Siempre lo dice así. De hecho, en algún momento del discurso volvió a repetir algo que le he dicho antes, que su último deseo, dice, lo ha dicho, es poder regresarse al llano y tener un, él dice, un rancho donde colgar una hamaca y acostarse a ver correr los nietos, los bisnietos, algo así. Así que no fue, digamos, nada que en Venezuela llamara la atención de manera sobrenatural. Ha sido, sí, una campaña muy emotiva desde el principio, creo que emotiva por todo lo que ha significado el proceso de enfermedad del cáncer del comandante Hugo Chávez, superado ya de forma evidente, y hemos visto a un Chávez de nuevo en las calles con el pueblo venezolano, pero sí digamos que todo lo que significó el proceso de dar a conocer públicamente que tenía el cáncer, la operación, la recuperación, significó en algún momento la separación de Hugo Chávez de su contacto público, de su contacto callejero, y tenerlo nuevamente en la calle ha despertado un fervor importante, podemos decir, de los seguidores del chavismo, del pueblo bolivariano, y evidentemente cada una de las presentaciones públicas han sido muy nutridas. Y esta en particular, digo, Walter, desde mi punto de vista personal, no, yo creo que no era de extrañarse, porque es una zona, digamos que es la zona de sus querencias. De sus querencias, de sus afectos, ¿no? De sus afectos, exactamente. Además, en el llano venezolano está enterrada su abuela, que él le dice la mamá vieja, que es la, digamos, uno de los personajes más importantes dentro de su vida personal. Él mismo lo refiere todo el tiempo. Ernesto, ¿cómo en el contexto este de guerra de encuestas que hay, que digamos caracteriza cada elección en Venezuela, qué nos puedes aclarar sobre las diferencias que hay que separan a Chávez de Capriles? Sí, yo creo que que he podido conversar en el programa de radio con gente del comando de campaña del comandante Hugo Chávez, y ellos están conscientes de que la brecha, están aspirando una brecha de 15%. Muchas de las encuestas, de las más serias de este país, están apuntando a eso, 15, 19, entre eso, ya las que daban 30, 32% han ido disminuyendo también la brecha, obviamente porque a medida que se acerca la fecha se polariza mucho más el contexto. En Venezuela la población está altamente politizada. Desde hace muchos años los dos sectores, los que acompañan al comandante Hugo Chávez y la oposición, están absolutamente polarizados políticamente. Y lo que llama la atención, Walter, es que todas las encuestas que siempre han servido a los sectores de oposición, que no son encuestas relacionadas al gobierno venezolano ni cercanas al gobierno venezolano, le dan la victoria a Hugo Chávez. Caso emblemático, una encuestadora de nombre Data Analysis, que en eventos anteriores incluso ha llegado a disfrazar cifras para favorecer a la oposición, y se ha presentado en la televisión pública una grabación donde el presidente de esta encuestadora, de nombre Luis Vicente León, le dice a un grupo de gente con el que está reunido: miren, yo no quisiera tener que decirle esto, pero la ventaja sigue creciendo a favor de Chávez. Y esa grabación de finales de julio decía: si llegamos a agosto con este escenario es irreversible. Solamente encuestadoras cuyo nombre eran totalmente desconocidos para la opinión pública, que aparecieron hasta hace unos dos meses, le dan la victoria a Capriles. Son dos que en este momento ni siquiera las recuerdo, porque nadie las conocía en este país. Ernesto, una última pregunta. ¿Te atreves a tirarnos una cifra sobre cuál será la diferencia por la cual gana Chávez? Yo creo que la diferencia de votos estimada por el comando de campaña de Hugo Chávez, de manera bien racional, no, incluso hicieron una proyección, y han hecho una proyección de votos en un escenario incluyendo solamente los sectores polarizados, lo que se llama el voto duro del chavismo y la oposición, la diferencia de entre 3.5 y 4 millones de votos. Perfecto, Ernesto Navarro. ¿Y eso qué porcentaje representa? Porque En el voto más polarizado, eso está en 15 y el 19%. Muy bien, muchas gracias. Perfecto, Ernesto Navarro, periodista de Alba Ciudad, gracias por este contacto. Un abrazo. Quiero hacerte un comentario, Walter Gubar, porque a veces hay que hablar de lo que pasa en otras radios, ¿no? Yo escuchaba a Víctor Hugo Morales, yo no me acuerdo si es ayer o anteayer. Que estaba con Jorge Elías, que es su columnista de temas internacionales y que es periodista de La Nación. Sí. y empezó a hablar de Venezuela y lo paró en seco, sí. Víctor Hugo, como si fuera un número dos que le dice, pasará la pelota, como dice el maestro, pasará la pelota, pero no pasará. No, dice, ¿quién? ¿Pero quién dice? ¿Cuáles son tus fuentes? Le dijo Víctor Hugo al aire. Y entonces Jorge Elías reculó hablando de que, bueno, son las mismas fuentes que la de Wikileaks. Es decir, quiso decir de otra manera que son las fuentes de la embajada norteamericana. Lo que pasa es que dijo dos cosas que eran tremendas. Primero, que estaban, digamos, ya se mencionaba la posibilidad de la derrota de Hugo Chávez. Entonces, y lo otro que mencionó es que en el caso de derrota, las FARC ya se iban a aposentar en la frontera de Colombia para hacer una especie de golpe de Estado chavista. Es vergonzoso, porque en realidad el golpista es Capriles, que en el año 2002 no es que quiso ser golpista, fue golpista. Sí, ¿eh? Sí, ¿no? Cuando lo detuvieron Hugo Chávez, él fue golpista, estuvo ahí metido en la menesunda. Y 10 años después se quiere presentar como el demócrata. Y la verdad que lo de Jorge Elías, que hace tantísimos años que Víctor Hugo, te lo digo porque cuando armó el programa de desayuno, yo estaba en Canal 7, fui uno de los promotores de ese programa, lo digo con orgullo, yo fui el que habló con Eduardo Metzger, habló con Víctor Hugo, y le dije, nos va a ir bárbaro. Arrancamos, y al poquito tiempo Daniel Haddad, que de tonto no tiene un pelo, dijo, yo en Canal 9 voy a ser la contraparte. Arrancamos con 6 puntos de rating, que para ese canal era una locura. Bueno, y yo me acuerdo que empezó a venir Víctor Hugo y Eduardo Metzger. Hay que decir, Eduardo Metzger, un tipo muy vinculado al alfonsinismo, venía con el que había sido vocero de Alfonsín, el Nacho López, José, el columnista, que es una muy buena persona, pero después escribió la biografía de Mañeto, y con el Turco Elías, de columnista de temas internacionales. Traía un equipo que era... había que ponerle estómago. Me acuerdo que lo llevé a Rubén Furman y los muchachos que estaban con Metzger a Furman lo trataban como si fuera un malvado. Yo digo esto porque muchas veces, estamos hablando del año 2000, ¿eh? Yo fui unos poquitos meses, estuve ahí en el noticiero, después me fui, no quise saber nada por un montón de motivos. Era el momento de coexistencia, de convivencia entre Chacho Álvarez y Fernando de la Rúa. Pues bien, lo que hay que ver, cómo esos equipos, porque estaban todos muy vinculados a Antonito de la Rúa y a Darío Lo Pérfido, que ahora es el compañero de la heredera de la Nación, compañero, no se dice compañero en esos ámbitos, se dice consorte, novio, pareja. Claro. Bueno, esa gente, el hecho de que a mí me miraban con una cara, y a Rubén Furman no lo querían dejar trabajar, estamos hablando de un gran periodista. Son bichos jodidos. Yo digo, si Jorge Elías no dice la estupidez que dijo en ese programa, muchas de sus fuentes, que en realidad son quienes los mandan, después le dicen, no, flaco, anda a buscarte fuentes a la Embajada de Cuba y que te paguen lo de la Embajada de Cuba, porque acá no vas a tener ni la información ni las otras cosas que suelen ir adosadas a la información. Por eso cuando salió esta historia un grupo mafioso amparado por un tipo que no se sabe si es espía, si es político, si es periodista, como el Tata Joffre, no hay que perder la sensatez. Hay mucha gente que sabe que la prensa es poder y hay otros que tratamos de ejercer el periodismo. Pero esos que saben que la prensa del poder, les importa un carajo los 30.000 desaparecidos, les importa un carajo la asignación universal por hijo y una cantidad de cosas que hacen a los cambios de los que no solamente no tienen voz, sino muchas veces no tienen ni para llevar el puchero a la casa. Me fui al no, fui, pero es cierto, pero lo de carajo no lo entendí. Bueno, le cuento el carajillo. Sí, a usted lo mandaban al carajo cuando le tocaba en 1500 atravesar el Atlántico y le decían en el barco, y ahora te vas al carajo. Vete al carajo. Y entonces tenías que subir al Palo Mayor y decir, allá hay indios, allá hay piratas, allá hay esto. Rodrigo de Triana se fue al carajo. Rodrigo de Triana. ¿Usted sabe a qué tenía derecho cuando estaba en el carajo? Al carajillo. ¿Qué era el carajillo? Que te subían un vasito muy chiquitito con aguardiente, con alguna bebida que te hacía mantener vivo, porque te morías de frío, ¿no? No dije otra cosa. Morías, sí, sí. El carajo y el carajillo siempre hay que hablar en términos finos. Estamos en la radio pública. Perdón, lo interrumpí, camarada. No, no, no, yo en realidad había terminado, pero es cierto. Camarada Ubaneski. Había terminado mi comentario. En realidad tengo otro comentario para hacer, pero más tarde, que tiene que ver con una movida diplomática, que tiene que ver con el acercamiento que se ha producido entre Irán y la Argentina, pero lo dejamos para cuando vos dispongas. No, yo ya no dispongo. No disponés de nada. Bueno, vamos a apelar a los Twitter mágicos de Mariana Gil Laborde para dar el cuadro completo de Copa Davis primera ronda 2013 en febrero. Recordemos que España y República Checa, que nos liquidó a nosotros, van a jugar la final de este año. Pero en febrero de 2013 van a estar España, Canadá, República Checa, Suiza, Argentina recibiendo a Alemania, Serbia, Bélgica, Francia, Israel, Estados Unidos, Brasil, Croacia, Italia, Kazajistán, Austria. Y de mi propia cosecha de Twitter, yo sigo a Emiliano Pinzón, un colega de nuestro te país. Te metiste en la pajarera con todo. Mandó dos cositas. Una sobre el caso Batistuta. Batistuta está en medio enojado con Colón de Santa Fe, y esto es el manager, ¿no? Sí. Y lo desmintió. Pero Pinzón dice, sí, está peleado con el Bichi Fuerte. Mirá qué lío de egos, y son nada más que 140 caracteres, 146. Y el otro Twitter que mandó Pinzón, que me interesó, es que Caruso Lombardi ya le está poniendo precio a su salida en la negociación contigo. Ya lo están sondeando a ver qué necesita para irse. Porque el pobre Caruso, si salvaba a San Lorenzo del descenso, el presidente anterior le prometió una fortuna. Se fue el presidente anterior, Caruso cumplió, lo salvó del descenso, y nadie lo conoce, nadie sabe, no hay nada firmado. No sé de qué estás hablando, pero le habían prometido 4 millones, no sé de cuánto, de euros, marcianos, y ahora nadie se hace cargo. Entonces lo están tanteando. Dice, si me dan la plata, más o menos, habría que ver, habría que negociar. Estos son los últimos informes para este boletín. Y sobre River Plate, solamente te voy a decir esto. Me di tus palabras. Paredero, Gil Laborde. Sí. Si el pobre pelado Almeida pierde el domingo con Racing, cosa que es muy difícil porque Racing... Se va la Almeida. Racing es peor que River. Esto hay que decirlo con toda la letra. Pero no, ¿sabes qué es? ¿Por qué se tendría que ir? Porque River quedaría de nuevo en promedio de descenso directo. Lo cual falta mucho, recién empieza, pero es un papelón que River, después de lo que sufrió, esté de nuevo penando en esto por no haberse reforzado. El gran responsable de esto es el presidente Daniel Pasarela. Pero, obviamente, no se va a ir el presidente. No se va a ir él, se le va a cargar las culpas a Almeida, que además para mí tiene bastante de culpa, esto es otra cosa. Pero la verdad es que River no puede tener un equipo hoy que es peor que el que estaba en la B. ¿Y Ramón Díaz está en la gatera? Los hinchas arrasan las encuestas. Ramón Díaz, todos quieren que vuelva Ramón, pero mirá que la magia no existe y que hoy por hoy, si no hay jugadores en la cancha, cuesta mucho hacer un gol. Bueno, no hace mucho comentábamos aquí, creo que Adrián Corol se había especializado un poquito en el tema de lo que era la partícula de Dios, recuerdan eso que tanto se mencionó como uno de los grandes descubrimientos, pero esto nos lleva a otra cosa que es mucho más importante, y es hablar del tema de la ciencia en la Argentina y de la recuperación, del regreso de muchísimos investigadores que han ido retornando al país en estos años. Este es el caso de uno de ellos, que es Ezequiel Álvarez, que es investigador del CONICET, con quien estamos en contacto. Ezequiel, Francisco Balas te saluda, buenos días. Buenos días, Francisco, ¿qué tal? Muy bien, por suerte. Bueno, Ezequiel, has estado trabajando muchísimos años afuera y has vuelto, como están volviendo otros compañeros tuyos que han sido investigadores, y que nos gustaría contar, que nos cuentes un poco cuál ha sido esta experiencia de, después de tanto tiempo, volver a la Argentina y con qué proyectos, sobre todo. Bueno, sí, yo, a ver, hice la carrera aquí, en Bariloche, y luego me fui a hacer el doctorado a Europa, y cuando terminé el doctorado en 2006, apliqué para entrar a CONICET, e ingresé a CONICET como investigador. Ajá. Lo cual es algo muy inusual, que uno apenas termine el doctorado ya consiga un puesto estable, digamos, para toda la vida, que se llama. Claro, una cosa es ser becario y otra cosa ya es conseguir un cargo de estas, claro, características. Pues, claro, el cambio de la política, te voy a contar en forma global cómo es la política para un investigador en la Argentina ahora. Bárbaro. A ver, vos podés hacer el doctorado afuera, donde sea, y si haces un doctorado bueno, está bien, te dan el puesto estable inmediatamente. Ajá. Pero te dan la oportunidad de, en los próximos años, salir afuera a hacer un postdoc para seguir formándote, pero vos ya tenés la seguridad de que aquí tenés un puesto estable. Bien, ¿y en qué consiste ese puesto estable? ¿Qué funciones, qué responsabilidades, qué rango? Contanos un poquito, porque realmente sí es un cambio esencial respecto a lo que era la política de hace 10, 15 años atrás. Sí, no solo respecto a lo que era la política hace 10 años o 20 años, sino también lo que es la política en todo el mundo. O sea, con otros científicos, colegas míos, les cuento mi situación y... Mirá vos. La verdad que se mueren de envidia, porque uno en su tierra, en su ciudad, consigue un puesto estable y para toda la vida, mientras que generalmente en el mundo andan girando de universidad en universidad, tienen 45 años, hijos grandes, y todavía no tienen puesto estable. ¿Está bien? Entonces acá consiste en esto. Uno ingresa en lo que se llama la carrera de investigador científico de CONICET, y digamos, si mantiene ciertos objetivos todos los años, sigue teniendo el puesto, lo cual son objetivos que es trabajar y sacar publicaciones científicas, no es nada imposible, pero tampoco sencillísimo, es claro. No hacer nada. ¿Bien? Y uno mantiene ese puesto y bueno, va ascendiendo en el escalafón de la carrera de investigador, paulatinamente, y mientras tanto, bueno, uno sigue trabajando como científico. En mi caso particular, yo hago ciencia básica, pero la carrera de CONICET hay para toda clase, ciencias aplicadas, de todo tipo. Seguro. Ezequiel, ¿en qué proyectos estás trabajando ahora y cuál fue tu experiencia afuera cuando hiciste ese doctorado? ¿Y cómo cuando volvés aquí te reencausaste, te metés en todo este nuevo trabajo? Bueno, mira, hice mi doctorado afuera en lo que es física de partículas elementales, que bueno, está relacionado con este gran colisionador hadrónico y la búsqueda de la partícula de Higgs. Uh-huh. Y actualmente trabajo en lo que es, digamos, búsqueda de nueva física más allá del modelo estándar, que viene a ser búsqueda de nueva física más allá de hasta donde conocemos que funciona la física. ¿Está bien? Y esta máquina grandota que se llama LHC, que trabaja en Suiza, está haciendo colisionar protones, energías increíbles, y estamos intentando averiguar cómo está formado el universo en lo que sería la microescala, las partículas elementales. ¿Está bien? Entonces cuando vuelvo yo y varios colegas míos volvemos, la verdad que es muy bueno cuando uno, o sea, la ciencia en Argentina estaba bastante flaqueada. Entonces el hecho de que hayamos vuelto mucha gente de afuera ayudó mucho a consolidar la base de la ciencia, y de hecho ahora, por lo menos en mi tema, en este tema de partículas elementales, hay dos grupos de Argentina que trabajan en el LHC, experimentales, y yo trabajo en la parte teórica, digamos, pero bueno, al estar estos grupos experimentales, facilita mucho la interacción con los grupos a diario, porque acá en la Universidad de Buenos Aires hay otro grupo experimental y yo soy teórico, lo cual hace que uno esté trabajando en un lugar muy competitivo. Bien, Ezequiel, te agradecemos el contacto y bueno, y la buena noticia es saber que efectivamente hay una política para la ciencia, hay una decisión política para que la ciencia se recupere y que bueno, y que vamos encontrando testimonios como el tuyo cada vez más seguido, así que es motivo de alegría para todos eso. Sí, okay, dale, gracias. Mira, una cosa para remarcar, digamos, es porque uno por ahí no lo ve cuando no es científico, ¿no? Pero la carrera de científico en el mundo está uno hace el doctorado y tiene que empezar a hacer postdocs que duran 2 años de universidad en universidad para conseguir un puesto estable, ¿no? Uh-huh. Lo que hace la Argentina de darte el puesto estable tan joven y después darte la oportunidad y también darte dinero para salir afuera y hacer postdoc es muy productivo, porque bueno, yo vine acá y listo, me compré mi casa, mis chicos hicieron sus amigos, y por más que salimos a hacer un postdoc el año pasado, ya sabemos que estamos acá y que acá vamos a estar. Eso es una buenísima noticia. Ezequiel, te dejamos porque estamos justo con las noticias encima. Muchísimas listo, gracias nuevamente. Una noticia nomás. Chao, un abrazo, hasta luego. Chao, gracias por todo. Las 8 de la mañana, 30 minutos, vamos al servicio informativo. Karina Pérez Pintos y Hernán Yexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 7 décimas, la térmica 6 grados 8, la humedad 92%, cielo cubierto con lluvia. Los estudiantes porteños extienden la toma de las escuelas de la ciudad. Mientras son a esta hora 16 los colegios tomados en Capital Federal en rechazo a la implementación de la reforma curricular en escuelas técnicas y medias en general de la ciudad de Buenos Aires, los estudiantes señalan que el conflicto podría extenderse a más de 20 escuelas en total durante lo que resta de la jornada. En el colegio Fernando Fader del barrio de Flores, Catarina, alumna de sexto año, sostuvo que los estudiantes temen el cierre del turno noche y rechazan que les quiten materias que son específicas el área de cada escuela técnica. Para homologar los títulos es necesario cumplir con una cierta cantidad de carga horaria y para eso están quitando y agregando materias. Básicamente en las escuelas técnicas en general, esto lo estoy diciendo, no es que estoy entrando en ningún caso particular, se están quitando horas de especialización y agregando horas de materias humanísticas. Eso, si no es equilibrado, si no es hecho de una manera estudiada y analizada, es un perjuicio para nosotros. Nos perjudica un montón porque sacaría horas de las materias más importantes para nuestra formación técnica. Los estudiantes de las escuelas tomadas esperan ser recibidos por el ministro de Educación, Esteban Bullrich. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. La justicia comenzará a definir el proceso en contra de Omar Chaván y los integrantes de Callejeros. La Cámara Nacional de Casación Penal realizará una audiencia para decidir si van o no a prisión por la tragedia que ocurrió en Cromañón en el año 2004. Al encuentro concurrirán la Fiscalía, las querellas y las defensas de cada uno de los imputados y tendrán la posibilidad de explicar los argumentos por los cuales apelaron las penas aplicadas por el Tribunal Oral en lo Criminal 24. Una antena está por caerse de un edificio porteño ubicado en la avenida Corrientes y San Martín. Fue afectada por los fuertes vientos y el temporal que se desencadenó en las últimas horas. Los bomberos trabajan en el lugar, ampliaremos. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 9 grados 7 décimas, la térmica 6 grados 8, la humedad 92%, cielo nublado con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. La hora de la comedia. Me interesa mucho recorrer el disco con él. Tony Bennett, bueno, ya se sabe. Y Lady Gaga es un artista que sorprende, ¿no? Una vuelta nacional. Borges habla del azar. Muchos mencionan el azar porque no conocemos causas y efectos. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Dentro de una hora y 10 minutos se inaugura una nueva melonga en Buenos Aires. ¿Dónde? Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. Laura Ross adelanta su próximo disco, viernes 21 de septiembre a las 21 horas en el Teatro del Viejo Mercado, Lavalle 3177, Capital Federal. Anticipadas en tuentrada.com. Laura Ross en concierto. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 34 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Voto optativo a los 16 años. A mí me parece muy importante esta ley porque sin duda mejora la democracia, fortalece la democracia donde va a haber participación juvenil. Esta ley es optativa y hay algo acá muy importante. Si un chico de 16 años puede trabajar, ¿por qué no va a poder votar, no? Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Nacional en Twitter. Arroba la radio pública. Fin espacio publicitario. Para arrancar el día bien informado, hoy más que nunca. Hola, sí, soy Teodoro General Rodríguez, un saludo para Eduardo y equipo, eso es lo que está pasando con las escuelas técnicas en Capital. Cuando Mauricio Macri, se hizo cargo de CBEL, yo trabajaba ahí. Lo primero que hizo fue cerrar la escuela de soldadores y chapistas que la FIA había mantenido durante años. Una medida progresista. No extraña que quiera hacer lo mismo ahora en la capital con esos alumnos. Gracias. Habla Jorgelina de Delviso. Qué gran deuda pendiente que existe con Liliana López Forés y ojalá que Canal 7 la contrate, porque es una periodista íntegra con sus convicciones intactas y hay tanto panqueque que debe ganar muchísima plata dando vueltas por ahí. Por favor, Canal 7, pongan a Liliana López Foresti. Muchas gracias. Buenos días, es un mensaje para el programa, para Paredero. Es cierto, Liliana López Foresti no está en la TV pública, es una vergüenza. Yo todos los días me acuerdo de ella porque hay documentales en Canal 7 a la tarde. Córtenla con los documentales, pongan programas de interés general. Liliana López Foresi es un valor que no puede estar afuera de Canal 7. Bueno, muchas gracias, gente. Ojalá lo pasen el mensaje. Un beso enorme para todos. Les pasábamos el mensaje, ¿cómo no se lo vamos a pasar? No. Viene a cuento de un aniversario. Ustedes saben que uno de los motivos por los cuales Liliana López Foresi tuvo un momento vibrante de su vida, conmocionante, fue cuando hubo una reunión cumbre entre la dueña de Clarín y Carlos Menem. Porque Menem tenía un programa que conducía Guillermo Patricio Kelly en el Canal 7. Entonces, ¿qué hacía Kelly? Hablaba de los hijos adoptivos de la señora Ernestina Herrera de Noble. Entonces, en un determinado momento en la reunión, lo que salió es, bueno, no me molestes más con ese señor que es de los servicios, que no sé si son israelíes, canadienses o de dónde, pero que siempre ha sido un espía, hablando de mis hijos, Marcela y, ¿cómo se llama el otro? Felipe. Dice, bueno, entonces vos sacame esa mujer que habla de mí, y que la tenés al mediodía en tu canal. Y así fue que salió Guillermo Patricio Kelly de una ventana, un tipo que llegó por malas artes a estar al frente de un programa de televisión, y salió una flor de periodista que decía las cosas que había que decir sobre Carlos Saúl Menem. La picardía de haber llegado a Kelly. ¿Por qué traigo a Kelly a colación? Hoy se cumplen 44 años de la muerte de John William Cook. Y usted, no, pero no me mezcle a uno con el otro. Bueno, hubo un momento en el año 57 en que tuvieron que ver. En un escape Walter Gubar que para mí todavía tiene parte de misterioso, ¿eh? Porque estuvieron Jorge Antonio, estuvo Héctor Cámpora, y estuvieron estos dos señores. José Espejo también se escapó, el que era el secretario general de la CGT y que estaba en esa cárcel. Aclare en qué cárcel se está refiriendo. El escape de... Aclare usted, yo de cárceles no sé nada. No, usted es el especialista en cárceles. No, acá. Por favor, usted es el espía. No, ¿cómo fue, yo soy el... Dígame, ¿no fue de en Tierra del Fuego? Fue en Ushuaia. ¿Se dice Ushuaia o Ushuaia? ¿Cómo se dice? Afuera le dicen Ushuaia. Acá creo que es Ushuaia. ¿Y usted que es un gran pronunciador? Ushuaia. ¿Yanicero se dice Yanicero? Afuera sí le dicen Ushuaia por la SH. Bueno, creo recordar que se escaparon en un bote. Célebre Walter Gubar. Creo que se escaparon en un bote, ¿no? En bote remo. Disfrazado de mujer, lo, me parece. Lo raro de esa fuga es que Jorge Antonio era el empresario. Era el empresario. Yo digo, hay fugas y fugas. Como dicen algunos periodistas económicos, los bancos no se roban con llaves, sino con firmas. Entonces uno dice, bueno, yo tengo dudas de una fuga de un grupo de dirigentes que se hayan escapado de la cárcel de máxima seguridad, cuando en realidad, salvo el gordo Cus, que era de llevar la 45 en la cintura, el resto no eran gente como no lo quiero señalar, no lo quiero señalar. 8:40 de la mañana, entonces viene usted va a contar ahora su historia personal con John William Cus. No. Quiero dar los datos porque... en realidad, el homenaje que se hace en estos 44 años va a tener un acto en el Sindicato de Farmacia, que tiene como secretario general, me pongo de pie, Alfredo Ferraresi, uno de los dirigentes de la CGT de los argentinos. Va a estar allí, por supuesto, Norberto Galasso y otros que lo van a acompañar. Si quiere ir a estar con Galasso y Ferraresi en un día como hoy, vaya a la sede del Sindicato de Farmacia, Rincón y Carlos Calvo, Rincón 10:44 a las 7 de la tarde. ¿Usted lo conoció al gordo Cus? Mi preocupación era pasarle el aviso a Norberto que nos había pedido, pero cuente, que lo hiciera. No, yo lo conocí de muy chiquito porque, bueno, hay una relación familiar ahí, el padre de él es padrino de mi hermano. Y bueno, nos conoce, son dos familias que se conocían desde jóvenes, estudiaron juntos todos, y a el bebé se le decía el Johncito. Claro. Johncito. Así que sí, he ido a la casa y jugueteaba. Y jugaba al póker con él, jugueteaba porque ahí chiquitos. Él jugueteaba con naipes. Era tipo brillante, sí, sin duda. Y el padre, un hombre brillante también. Brillante. Y un tipo muy importante en la historia del peronismo. Hay que recordar que cuando se producen los bombardeos a la Plaza de Mayo, Juan Domingo Perón decide ponerlo al frente del Partido Justicialista de la Capital Federal. El Gordo andaba con la 45 en la cintura todo el tiempo porque ya sabía la que se venía. Y bueno, y por supuesto después fue el tipo con más llegada a Perón que se hizo amigo personal de Fidel Castro. Es decir, cuando uno piensa en la historia de la relación del peronismo con Ernesto Guevara, con Fidel Castro, tiene que pensar en el Gordo Cook. Pero inevitablemente. Y le digo, yo he tenido la suerte de conocer a algunos dirigentes de esa época del peronismo combativo, algunos de los que estuvieron en Taco Ralo, y el Gordo Cook era un personaje imprescindible en la vida de esa gente. Después vamos a hablar de Cacho del Cadri, que otro por el cual me pongo de pie. Usted tiene una entrevista. Sí, y seguimos con Perón, Seguimos con Perón. Es usted Trino, mi general. ¿Cuándo dejamos de estar con él? Es usted Trino, mi general. Vamos, Lopecito, acá verá con sus patrañas y déjeme descansar tranquilo que tengo que prepararme para el gran viaje. Quiero llegar en forma al destino que me aguarda desde siempre. Trino, qué boludeces se le ocurren, Lopecito, ni que yo fuera un pajarito, un pajarón. Este diálogo transcurre en la noche del sábado 16 de junio de 1973 en la quinta 17 de octubre, en el barrio madrileño de Puerta de Hierro. Él es Juan Domingo Perón, ¿no? El otro es José López Rega. Pero esto es el puntapié inicial que da Luisa Valenzuela en su novela La Máscara Sarda, el profundo secreto de Perón, que acaba de ver la luz, editada por Saiz Barral en su colección Biblioteca Breve hace unos días. Estamos en comunicación con Luisa, querida, buen día. Hola, Hugo, qué placer escucharte. Igualmente, además de leerte. Ay, muchas gracias, además de leerme en voz alta, que sos maravilloso para eso. Bueno, gracias, Luisa. La verdad que me metí a leer tu libro con ganas, como siempre que leo un libro tuyo, y a medida que lo iba leyendo, mis constancias físicas iban cambiando, porque... ¡Ay, qué medida! Dije, uy, ¿dónde me llevas? Sí, yo voy, donde vos me lleves yo voy siempre. Pero, ¿qué trabajo que te mandaste, Luisa, acerca de el anillo que usa el general en su dedo anular que parece que no le pertenece, y en fin, sobre la propia identidad de Juan Domingo? Bueno, es una conjetura, como bien te habrás dado cuenta. Sí, porque... pero vos la fundamentás desde la literatura, que es una manera de la verdad también. También, sí, porque me interesó explorar por qué esta gente de Cerdeña, más precisamente de Mamoyada, que es una muy pequeña ciudad en el corazón de la isla de montaña, estaba tan convencida, por lo menos la mitad de ellos, que Perón nació allí. Sí. Entonces me pareció lo más interesante es que ellos están muy signados por la máscara. Y es esta máscara de los mamutones que vos leíste en el libro. Sí. Entonces me gustó esa idea de conjeturar alrededor de eso. ¿Cómo podría haber sido esa infancia de un Perón? Quisiste desenmascararlo. Desenmascararlo, bueno, en ese sentido, de haber nacido en Cerdeña. Uh-huh. Y en ese lugar tan mítico, ¿no? Entonces me interesó mucho explorar los mitos y todo lo que eso conlleva. ¿En cuánto tiempo? Ay, me lo hizo tan rápido, no lo podés creer. ¿Ah, sí? Sí, sí, fue muy rápido, porque esto lo me enteré de esta historia de Perón en Cerdeña, que no, sí, yo no tenía la menor idea, y creo que casi ningún argentino tenía, que por lo menos existía esta leyenda, en febrero de este año, en el carnaval. Y el libro ya está ahí. O sea que tu imaginación te empujó, pero velozmente. La imaginación me empujó a la fascinación por las máscaras, el mundo de los mitos, el conocimiento del peronismo, de alguna manera, que pudo jugar así en diálogo. ¿Desde dónde lo conoces al peronismo? Bueno, desde la vivencia humana de haber pasado todos esos años. Pero acá, digamos, pero desde... No desde una cosa militante, ni mucho menos, ni siquiera demasiado simpatizante, pero fascinada, ¿no? ¿Desde el antiperonismo? Desde el antiperonismo de mi familia, de mi familia, pero como yo estaba en la izquierda, entonces había también esta izquierda, estaban hablando de Cook hace un rato, yo lo conocía a Cook, Alicia Eguren, a toda esa gente bastante bien, pero no estaba con ellos, pero los conocía y los respetaba. Sí. Entonces hay una forma de mirada externa en esto, y al mismo tiempo de respeto, pero está la figura de López Rega, que me vino muy a mano para trabajar el tema, que yo ya había trabajado mi novela Cola de Lagartija. Y el cadáver de Eva Perón como un testigo insobornable, así insobornable, en Puerta de Hierro. Sí, ahí arriba, ¿no? Esta cosa. Y esto que descubro, porque cuando empiezo a indagar en los mitos de Cerdeña, descubro que hay una cosa que lo cuenta Aristóteles ya de Cerdeña, que ellos tenían esta costumbre llamada la incubación, que ponían a los guerreros, a los mejores guerreros, a dormir en la tumba de los héroes para que absorbieran esos efluvios, que es lo que hace de alguna manera López Rega con Isabel, y están en esta escena debajo de la habitación de abajo donde está el cadáver de Vita. Y al final del libro aparecen, son varias páginas, una especie de referencia tuya acerca de los porqués decidiste contar esto. Sí, porque lo que me asombró es que esas tres instancias donde me encuentro con Perón en los últimos tiempos, digamos, no durante el peronismo ni después, fue a través de las máscaras. Entonces la primera es esta que cuento, que estaba yendo a una exposición de máscaras en Bretaña y le pregunto a una persona dónde me puedo alojar y este dice acá, y se llamaba Juan Perón, se llamaba Jean Perón. Y Perón es un nombre muy bretón, aprendo ahí. Aprendes eso. Y yo iba hasta coser las máscaras nomás. Pero la segunda más impactante es cuando lo voy a ver al doctor Hipólito Barreiro, sin saber su conexión con Perón. ¿Y por qué lo vas a ver vos? Tiene una gran colección de máscaras. Leo en La Nación que tiene una gran colección de máscaras, porque él estuvo en el África de máscaras africanas, extraordinaria. Entonces lo voy a ver por eso. Y él me regala este libro de Juancito Sosa, El Indio que se transformó en Perón. Ya. Entonces cuando, años después, esto habrá sido hace 4 o 5 años. Años después, cuando me entero de esto en Cerdeña, recurro a ese libro y veo toda lo que cuenta Barreiro, de que Perón no nació en Lobos, sino en General Bermúdez, 2 años antes, no en el 95, sino en el 93, y están todas esas dudas del lugar de nacimiento de Perón, si bien son lugares de nacimiento argentinos, no necesariamente extranjeros. Pero me interesó jugar como en una realidad paralela, ¿viste? Uh-huh. Ahora que hablan que hay vidas paralelas, momentos y realidades en otras dimensiones, esto era como una vida de Perón en otra dimensión que López Rega insiste. Volviste a López Rega. Volví a López Rega. Eso me sirvió porque ya lo tenía muy... En Cola de Lagartija, ¿no? Claro, por eso. Ya lo tenía muy trabajado en aquella época y todo ese lenguaje de López Rega, ¿no? Entonces él insiste que es Trino porque él es Juancito Sosa, Juan Perón, y es Juárez de Mamoyada. Ya. Es la tercera instancia que él le quiere hacer creer que le pertenece. ¡Cuánta brujería! Luisa, ¿y el vigilante Carlitos quién fue en tu vida? ¡Ay, el vigilante Carlitos! Ojalá supiera. No sé, porque era de mi muy, muy lejana infancia, mi amigo de la esquina, porque él era el guardián de la casa, el vigilante. De la casa de Perón, que tenía una cuadra de la casa de mi madre, era en Arribeños y Teodoro García. Ajá. Y el vigilante Carlitos, a mí me encantaba, y yo charlaba con el vigilante Carlitos, tipo 6 años, me dijo que Evita me iba a regalar una bicicleta. Y este aquí, que en mi casa me dijeron, no, por Dios, ni se te ocurra. ¿No vas a aceptar una bicicleta de esa? No, una bicicleta. No, además la bicicleta tenía, yo creo, no sé si era tan, bueno, sí, no había que aceptar cosas, ¿no? Claro. Pero no se la trataba mal. Debo decir que mi madre además se admiraba y decía que tiene ese cutis maravilloso. Mm. Lo interesante de eso es que no eran antiperonistas intelectuales. Claro. No despectivos. Y era esta cosa de la persecución de los intelectuales cuando a Borges lo nombran inspector de ferias porque lo sacan de la biblioteca, no podían dar conferencias, ese tipo de cosas, pero no iba más allá. Luisa Valenzuela, querida, y hoy por hoy, ¿dónde están tus simpatías políticas? ¿O a quién admirás, a quién seguís, en quién confiás? Bueno, yo soy bastante ecléctica en eso y distante, pero no me disgusta para nada este gobierno. Uh-huh. Quisiera que escucharan un poco más lo que es esas protestas para tener un poco más de contacto con todo eso, a ver qué pasa. Pero me parece muy interesante todo lo que está pasando. Me parece que hubo un cambio de paradigma dentro de la política mundial, casi lo que se está haciendo acá. ¿Al cacerolazo fuiste? No. El único cacerolazo que hice yo en mi vida, que tampoco era con cacerola, fue cuando la historia del corralito, porque me asocié a esa gente que reclamaba. Aunque yo nunca creí que había que dejar la plata acá, porque era obvio que uno a uno era falso. Claro. Así que la poca plata que tenía, la tenía en Uruguay. Hoy tenés mucha, ¿no? No, que voy a tener mucho. Luisa, pero Vales. Por lo menos ella no la había perdido, pude seguir viviendo. Pero con este libro, como comprenderás, sí. Seré millones. Serás millones, sí, serás millones, ¿eh? Vas a tener que usar máscara para que no te roben después. Ah, eso sí, voy a tener que usar máscara también para muchas cosas en la vida, ¿no? Luisa Valenzuela, autora de La Máscara Sarda, El Profundo Secreto de Perón. No te pierdas este libro, ¿eh? Te va a hacer un molinete en la cabeza y después, cuando se pare, vos dirás. Gracias, Luisa. Muchas gracias, Hugo, un placer siempre escucharte. Igualmente, querida. Un abrazo. Un abrazo. Uno como oyente a veces dice, qué entrevista, ¿no? Qué linda. Linda. Las colaciaron bien. Buenas palabras. Y yo digo, qué suerte que hoy haya aparecido López Rega varias veces en este programa, porque cuando uno dice, hablábamos de los crímenes del franquismo silenciados, que uno dice, bueno, por pactos de culturales, no solamente pactos concretos que hacen las personas con sectas, sino... acuerdos que uno dice, bueno, una determinada salida de un país respecto de un tema hace que se guarden los muertos en el sarcófago, se guarde un muerto en la ventana, y no como los héroes de los que hablaba Luisa, de cómo un combatiente va y al dormir sobre el cuerpo, sobre la tumba de un héroe, se irradia, No, justamente acá lo que se logró fue sacar a todos los fantasmas, y no solamente los de la dictadura, sino los de ese momento tan convulsivo. Cuando uno dice, un periodista de Canal 11 está preso por ser de la AAA, te sirve para entender la política muchísimo, porque esto no pasó en Uganda en el siglo XIX, pasó hace poco en la Argentina. Cuando uno dice, hace muy poco tuvieron que desplazar por investigaciones que hicieron Daniel Cecchini y Alberto Elizalde en Miradas al Sur, tuvieron que desplazar a un funcionario del Senado bonaerense porque era uno de los criminales de la CNU. No pasó en la provincia de Eritrea en el siglo XX, pasó ahora. Y yo los escucho a Daniel Cecchini y Alberto Elizalde diciendo, no, tenemos que ir a tal lugar porque ahí está viviendo fulano de la CNU. Y todavía ni siquiera lo publicaron. Si uno dice, ¿cuántos Cecchinis y Elizaldes habrá hurgando sobre un periodo que es dificultoso? ¿Qué es dificultoso? Porque claro, uno dice, no, bueno, pero entonces los dos demonios, los no, bueno, pero la historia, ¿cómo es? Y me parece que si hay algo bueno que estamos haciendo en este programa, es que la verdad, vos le podés preguntar a Luisa Valenzuela lo que quieras, y si llegan mensajes diciendo que vaya Liliana López Forese a Canal 7, los pasamos. Y nadie nos dice nada. Y sale la directora de Radio Nacional diciendo que no nos va tan mal, gordito. Así dijo, ¿no? Más o menos dijo eso. ¿Hay un audio? No lo pasamos. A ver si nos va mal, gordito, ¿no? ¿Usted tiene una tanda? Nacional. La radio pública. Radio Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Coherencia. Para todos. La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana más. Es muy importante ver cuál es la destreza política y en la defensa de esos propios intereses sindicales. Mañana más. Me parece que acá lo que se está pidiendo se corrió totalmente el lugar. Quedó la cuestión política dominando. Mañana más. Con Luciano Galende. Cintia Ottaviano. Néstor Restivo. Hernán Brienza. Carlos Ulanovsky. Damián Ramil. Y Santiago Lucía. El gran poeta del río, sin duda, es Fernán Mole, que es el autor. Mañana más. Lunes a viernes, de 9 a 12, por Nacional. La radio pública argentina. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 55 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. Voto optativo a los 16 años. Yo estoy a favor de que los chicos a partir de los 16 años puedan votar, porque me parece que responde a una visión de que los jóvenes tenemos muchas cosas para aportar. Yo creo que naturalmente todos tenemos ideas, ganas, cosas para hacer, que capaz no consideramos propio que sea política, pero que en el fondo lo es, y que me parece que los jóvenes son esas personas que tienen la posibilidad de ver al país y de transformarla. Más derechos, más participación. Nacional. La Radio Pública. Periodismo en estado puro. Hoy más que nunca. Buen día, Anguita. Qué placer escuchar al abogado. Cito Lema. Qué placer. Gracias, Anguita, por todo. Les habló Dile de San Miguel. Buenos días. Quiero felicitarlos por el programa y después aclarar lo que preguntó una oyente recién sobre la jueza que iba a investigar a España. Yo leí por ahí que no fue porque las autoridades españolas restringieron mucho su campo.